Es una canción de los 80 con la agrupación Slade. My Oh My, comenzando Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Esta es la emisora cultural de Pereira 97.7. Y su programa Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. Canción de Kelly Clarkson, Because of You. I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You fell so hard. I've learned the hard way to never let it get back. Too long before you point it out. I cannot cry because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day of my life. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. couldn't help but be taken. I couldn't sleep at all that night. Too bad love was forsaken. Oh well, it's all for a reason. Whatever reason, we have to go on. You're beautiful. Alessi Brothers, o los hermanos Alessi, un dúo exitoso de los años 70, y la canción All for a Reason. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira, 97.7, Estrellas de Medianoche. Bueno, les contamos que el 29 de agosto, en una fecha como esta, pero del año 1989, se estrena el 22º álbum de Elton John, Sleeping with the Past, o Durmiendo en el Pasado. Es su álbum más vendido en Dinamarca, donde fue grabado y está dedicado a su compañero Bernie Taupin, su compositor principal en toda su carrera. Sacrifice, incluida en Sleeping with the Past, fue lanzada por primera vez en octubre de 1989 como segundo sencillo del álbum. Sacrifice logró el éxito a partir de mayo de 1990, cuando tuvo un segundo lanzamiento, convirtiéndose en el primer número uno en solitario de Elton John en su país, Inglaterra. Ya que la canción Don't Go Breaking My Heart, que fue número uno en 1976, estuvo interpretada a dúo con la vocalista Kiki Dee. Sacrifice describe lo difícil que es permanecer fiel y devoto en un matrimonio, desafiando el mantra de que una unión exitosa requiere sacrificio. Debido a su éxito desde su lanzamiento, Sacrifice es un tema recurrente de Elton John en casi todas sus presentaciones en vivo. Aquí está entonces esa canción que hace parte de ese álbum, Sleeping with the Past, que se estrenó en una fecha como esta, 29 de agosto, año 1989. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Like in your eyes, I see my future in an instant. Una canción de los 90 del dúo australiano Savage Garden, I Knew I'd Love You. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De agosto, año 2013, la cantante Fergie y su esposo Josh Duhamel tienen su primer hijo, un niño llamado Axel. Fergie dice que el nombre se le ocurrió en un sueño mientras veía actuar a Axl Rose. En 2006, Fergie estrenó su álbum como solista, The Duchess, que contiene las canciones Clumsy y los números 1 en el Hot 100 de Billboard, London Bridge, esta canción que escuchamos aquí al fondo, Glamorous también fue otro número 1 de ese álbum The Duchess, interpretada al lado de Ludacris, y esta otra canción. en Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Big Girls Don't Cry es Fergie en Estrellas de Medianoche. Hace 10 años fue madre. Probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. love of my life. Take my heart, take my soul, take what you need. A love of my life. Don't you know I'm just a fool for a good woman's greed. You broke the wings of a weary vagabond. Take all my blues. Love of my life. Don't you know my life's a bore and there's nothing to lose. I am the prisoner of your paradise. I'm sunk in the bayou of your love. I make the sensual sacrifice. Love of my life. Tema de los 70 con un cantante nacido en Canadá, Gino Vannelli, y la canción Love of My Life. En Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You said that you loved me. said hurt only came to pass me. It sounded so convincing that I gave it half a chance and learned the way of love. My baby, there is so much love inside me, and all that I have, I give my all to you. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 29 de agosto, año 1975, nace Kyle Cook, guitarrista líder de Matchbox 20, grupo que consiguió con su primer álbum Yourself or Someone Like You, de 1996, la certificación de ser 12 veces disco de platino, además de multiplatino en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. El álbum Yourself or Someone Like You contiene la canción Push. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Well, this ain't over. I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty. Oh well, don't just stand there, say nice things to me. Cause I've been cheated, I've been wrong. You don't know me. Yeah, well I can't change. Well I won't do anything at all. I wanna push you around. Well I will, well I will. I wanna push you down. Well I will, well I will. I wanna take you for granted. Well, I wanna take you for granted. Yeah, yeah, well I will. Oh, but don't bowl me over. Just wait a minute. Well, I kind of fell apart. Things get so crazy, crazy. Don't rush this, baby. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. By any means, I got a pocket full of dreams, baby. I'm in the air for the big city. Street lights, big dreams, all looking pretty. No place in the world that could compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.

Christian.